porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Vivimos tiempos duros en los que el pasado es incomunicable. Los supervivientes de la vieja generación son incapaces de transmitir la experiencia de sus derrotas y de sus victorias a los y las jóvenes rebeldes, porque estos y estas soportan unas condiciones de existencia tan diferentes que las verdades anteriores no encajan. La vieja generación no tiene descendientes y la de ahora no tiene antepasados. El capitalismo y la civilización industrial han levantado un medio artificial en el que se desenvuelven a gran velocidad personas sin memoria. Los cambios son tan acelerados que extravían hasta la misma noción del cambio. Se pierde pues la noción del tiempo. Cada 15 o 20 años hay que partir de cero. Los muertos han sido enterrados mucho antes de que la nueva generación cayese en la tentación de venerar sus recuerdos. La revolución no extrae su poesía del pasado, pero tampoco puede sacarla del porvenir. Estamos instalados en un presente continuo en el cual caminan iguales los viejos proyectos de emancipación vencidos y las ideologías más estrafalarias nacidas precisamente del fracaso. La naturaleza está totalmente urbanizada. Tanto para liberar a la naturaleza como para liberar a los individuos, son necesarios el pensamiento estratégico y la acción social. En una palabra, son necesarias las revoluciones que nos han de llevar a una civilización libre de la mercancía y de la industria. La revolución es la única manera de hacer historia consciente y la historia es en el modo específicamente humano de existencia. El medio donde los individuos pueden situarse y reconocerse, hacerse a sí mismos y a sí mismas, y para sí mismos y para sí mismas. ¿Qué, cómo se hace la historia? Pues como dijo alguien, primero poco a poco, después toda de un golpe. noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche, hasta el momento, llevamos ya tres canciones de esta banda de Poznan, Polonia, llamada Sorrow. Y lo que estamos, bueno, hasta el momento hemos escuchado Frustration, Urborus, Tormenta de Espada, Swords Storm. Y bueno, pues esta banda de Poznan, Polonia, con este Stenchcore Metal Cross. Bueno, pues gente medianamente conocida, gente que ha estado en Mind Pollution, Next Victim, Dim, Congosia, precisamente en la batería y vocal, Adam de guitarra y vocal, y Sebo en el bajo y en las vocales, este trío y tres voces, y lo podemos ver claramente en la diferencia vocal. Pero también la cuestión melódica, y bueno, pues ahí salen en estas canciones con Gosia en esa voz que la podemos reconocer inmediatamente. Quienes han escuchado a Next Victim, bueno, también es una muy buena recomendación esta banda polaca. Y ahora con Sorrow, pues ahí está, algo lento, denso. Pues ahí está, con un pesado, dicen fatal y sombrío, pero a la vez melódico. Y es esta producción que se llama Black Crow, que está saliendo por Sanctus Propaganda, y bueno, ahí también es sello polaco. Pues vamos a escuchar, yo creo que una más, y que sería precisamente la canción que da nombre a este disco, Black Crow, el cuervo negro, con una portada totalmente stenchcore. Y bueno, pues ahí está la primera recomendación de esta noche. Súbale y vamos a escuchar. Let it cry. Break Vamos a pasar ahora con una banda de Eslovaquia llamada Samorast. Y bueno, esto es de su split con Laka. Ya hemos pasado algo de Laka y ahora vamos con la parte de Samorast de Eslovaquia. Es un hardcore punk super energético y con unas letras personales pues bastante buenas. Vamos a escuchar una canción, sería la traducción, sería como el mal menor, vendría siendo la traducción, y se llama La teoría de la elección del mal menor. Y bueno, pues ahí está, vamos a escucharlo rápidamente y regresamos para poner algo más. Una canción más de Samorast que sería la traducción: mira por la ventana, hay un mundo afuera, o mira por la ventana, el mundo está afuera. Y tengo una entrevista con Samorast, le preguntan de por qué el nombre, que la traducción es como autocrecimiento, y hablan sobre cómo esa imagen de el diente de león que va floreciendo saliendo de una grieta en una de esas, no sé, una calle. Una organización super poblada, y ellos están con esa especie de simbolismo de que incluso en condiciones absolutamente donde no podría haber vida puede crecer algo único y donde no esperarías que creciera nada absolutamente, ¿no? Y eso también lo llevan a sus letras, pues sobre todo en esto, ¿no? Como dicen, mira por la ventana, afuera está el mundo. Los estándares de siglos de antigüedad a menudo están al límite hoy en día, y por lo tanto los dogmas sociales afectan nuestro comportamiento. Bueno, pues ahí está, habla un poco esta letra. Ellos cantan en eslovaco, así que pues ahí está una recomendación, Samorast. Pues vamos a escuchar entonces esta canción, mira por la ventana, afuera está el mundo. We'll be right back. zrobi ludzi. Mądry sadokra wąkuje słyć, słyć, słyć, słyć, słyć. Wąkuje słyć. Jest słyć. Rysa z okna wąkuje słeć. Jest słeć. Rysa z okna wąkuje słeć. Jest słeć. Rápidamente vamos a escuchar a Slam, una banda de Corea del Sur, y bueno, pues este quinteto con un hardcore muy rápido, voces gritonas, muy muy recomendable, canciones muy rápidas. Vamos a escuchar dos rápidamente, que será Terminal y Stagnation, y regresamos. Slam es una banda de Corea del Sur y ya con también muchísima experiencia, y pues es hardcore súper energético. No sé, puedo recordar a los clásicos Minor Threat, y con esa voz muy muy característica. Cuando empiezas a escuchar el disco, de repente se te hace cortito porque las canciones son muy cortas, es una tras otra, y ahora sí que no hay pues todas tienen para diferenciarlas, no son las clásicas que se te hacen iguales todas. Si es que Slam definitivamente es una muy buena recomendación también para que la chequen, Hardcore desde Corea del Sur. Y pues ahí está, entonces escuchemos dos más de ellos, de ellas, que sería Effigy y Violent Minds, y regresamos para cambiar ya a otra banda. Escuchar ahora a Ocaso, una banda de Dresden, Alemania, con su será Black Death Metal Cross, como ellos también lo llaman, de su split con Hello Darkness, del cual pasamos ya unas canciones la semana pasada. Vamos a escuchar Medio Humano, y bueno, en esta habla sobre el crecimiento a cualquier precio de la humanidad. Y bueno, pues se convierten en mitad hombre y mitad máquinas de producción. Al último se despiertas por la noche, has envejecido, tus años han pasado, tus años perdidos y el mundo se ha acabado. Eso es lo que nos dicen en esta canción de Medio Humano. Regresamos, vamos a escuchar entonces, súmale, esto es Ocaso y regresamos. estamos aquí de nueva cuenta y vamos a escuchar ahora de Ocaso una que se llama Loss and Damage, pérdidas, que será pérdidas y daños. Y bueno, esta canción habla sobre especies, todas las especies que día a día se extinguen, como el nivel del mar sube, las selvas tropicales son cortadas, los ríos resecos, y bueno, pues seguimos avanzando todos los días haciendo esto, ¿no? Son pérdidas y daños, en fin, esto es lo que nos dice Ocaso. Y también algo importante que comentábamos, cómo esta banda, a pesar de que tal vez sea más metal, tirándole más al metal, Black and Death Metal Cross, con unas letras pues tanto depresivas, pero también son bandas, cosas muy importantes que se posicionan, ¿no? Pues ellos son, están posicionados, son, dicen ellos, a la mira de los racistas, los fascistas, bueno, pues se posicionan en esas cuestiones, contra el sexismo, contra la homofobia, contra las patriotas y demás. Entonces, como decíamos siempre, ¿no? Parecer algo lógico en nuestra escena, pero estos tiempos oscuros, tiempos raros, necesitan que nos posicionemos en ese aspecto. Y esto es lo que nos dice Ocaso. Entonces, vamos a escucharlos y regresamos, pues ya casi para despedirnos, para cambiar de banda. Súbanle, están escuchando Ocaso. We'll be right back. Pues ya casi para despedirnos, nos vamos a despedir con unas canciones del EP Esplendida y Destrucción. Y vamos a escuchar dos canciones de Destrucción, que serán No a la Policía y Te Amo, Divid. Y también para enviar saludo, por cierto, si ahorita ya están terminando y quieren ir a cotorrear, pues váyanse a la cervecería de Santiago, porque en estos momentos se está llevando a cabo la tocada de Tomar Control, esta banda de chicas de Perú que anda de gira por México, y este sábado 26 tocó aquí en Querétaro, cervecería de Santiago, con más bandas de hardcore locales. Entonces vamos a despedirnos, vamos a escuchar dos de Destrucción, sería No a la Policía y Te Amo, Divid, y regresamos pues solamente ya para despedirnos. Nos despedimos con esto porque hacía muchísimo tiempo que no escuchaba este split, y viendo en un pasado concierto el chaleco de mi querido amigo Danny D, vi que tiene un parche de SIDA y me acordé, dije, vamos a pasar algo de estas bandas que pues hace muchísimo tiempo no sale en nuestro programa, y vamos a despedirnos con, ojalá salgan las tres canciones, a ver si nos da tiempo, sería Destrucción, Balas de Justicia y Fuera Comunistas, a ver si pueden salir las tres completas, ya saben que se nos está acabando el tiempo, y si no salimos a tiempo, pues nos cortan esta parte del programa, pero pues ahí está, nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana me parece que va a estar aquí en cabina nuestro queridísimo amigo Julio Harto, para que lo escuchen, pues ahí también le viene un mensaje o una llamada a cabina. Pues no queda más que decirle, súbanle el volumen, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas.